hasta la liga con su traje. La veo modo espionaje y termino ese trago y me voy para el medio del party. Le digo mami, vamos a quedarnos aquí. Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar. Ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola. No la voy a dejar. Pégate, pégate, pégate. No, sola no te voy a dejar. Pégate, pégate, pégate. No, sé que puede ser un problema, pero me ciego cuando te pegas. Lo disfrutas y lo veo en tu mirada. Tienes toda mi atención que tú deseas. Para la confianza que hay, tú tienes mucha ropa. Si se acaba la botella, pido otra. Pocas, vacilándose la nota. Y termino ese trago y me voy para el medio del party. Le digo mami, vamos a quedarnos aquí. Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar. Ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola. No la voy a dejar. Pa' que recordemos este día. Tú dices que no quieres estar solita y yo me muero por un beso de esa boquita. Pues vamos a perdernos hasta mañana. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Caliente en sus redes, tiene su fama. Despiertas deseos de tenerte en mi cama. Y yo que te regreso mañana. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Caliente en sus redes, tiene su fama. Despiertas deseos de tenerte en mi cama. Y termino este trago y me voy para el medio del party. Le digo mami, vamos a quedarnos aquí. Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar. Ah, tengo la necesidad.